visto el mundo entero sin salir de mi habitación. Cierro los ojos, veo el cielo, escucho el ritmo de mi corazón. A veces los trastes el viajero descubre paisajes que nunca soñó. Desde la última nieve al primer cielo, desde el frío más gélido hasta el más intenso calor. Desde el último agujero negro al primer sol, a través del tiempo sin salir de mi habitación, sin salir de mi habitación.